Se los dije y lo vuelvo a decir. En uno de los tantos hasta aquí, porque esto lo he señalado toda la vida, en uno de los tantos hasta aquí dije esto. Por estar sindicalizados, ¿qué parte del sindicato de Pemex ha de decir si hay una fuga? ¿Sabes por qué? Porque ellos son cómplices. ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos lo hacen. Ellos mismos lo hacen y el titular de los periódicos lo confirma en el sentido estricto del término. Ya por fin Pemex da color y da cuenta de más de 100 en una lista negra. Se habla de 130 en una lista negra. ¿Qué significa esta lista negra? Pues son trabajadores de Pemex que tienen que ver con las tomas clandestinas de gasolinas. Solamente ellos lo podían hacer. En alguna ocasión inclusive hicimos un comparativo de que si esto fuera, pues aquí voy a poner este recipiente de agua, si yo me robara este recipiente de agua y en México nada más hubiera una marca de agua, una fábrica de agua, una empresa de agua, pues si le robo esta agua, ¿a quién se la regreso? ¿O a quién se la revendo? ¿O a quién se la doy? Pues obviamente a esta misma empresa. Pues así hemos vivido durante muchos años en el entorno de Pemex. Pemex tiene que hacer una investigación no solamente de número, no solamente de esta cifra de 130 en una lista negra, sino más a fondo de lo que está sucediendo. Ya sabemos que tiraron a Pemex a propósito, ya lo sabemos. Ya sabemos que se organizaron como si fuera crimen organizado desde la época de Salinas y todo lo demás. Desde esa época se encargaron de tirar a Pemex porque fue la moneda de cambio en el Tratado de Libre Comercio. Quienes pagamos las consecuencias somos tú y yo. Son miles y miles de millones de pesos. Es un cálculo inimaginable. Hablan de 30 mil millones, otros hablan de 50 mil millones. Son cifras que ni siquiera nos podemos imaginar. Miles de millones de pesos perdidos por estas tomas clandestinas. Lo hemos señalado, lo hemos apuntado, lo hemos insistido en este y en otros hasta aquí y en diferentes formas. Hemos visto cómo se afectan poblaciones precisamente por estas tomas clandestinas de Pemex, por estas explosiones. No todas explotan. Las que explotan, pues nos damos cuenta, pero en la gran mayoría de los casos, tienen éxito. Por primera vez, desde que yo tengo memoria, desde hace muchos años, por primera vez, en este caso un presidente municipal y en este caso Alberto Uribe de Tlajomulco, se le ha puesto al brinco a Pemex denunciando todo lo que ocurre en este entorno. Pemex chupa Pemex. Pemex come Pemex, pero todo esto avalado por un sindicato. Y no hablo de los sindicalizados, no hablo de los que trabajan, no hablo de los que se friegan, no hablo de los que perforan, no hablo del empleado. No, hablo del líder sindical, Romero de Champs, que lo hemos denunciado 1 millón de veces, que es una rata, que no solamente es una rata, sino que además es cómplice de todo esto. ¿A quién crees que le conviene que haya tomas clandestinas? A Pemex. ¿A quién le vende Pemex sus tomas clandestinas? Pues a Pemex. ¿A dónde más va a llegar estas tomas clandestinas? Bueno, sabemos a dónde llegan. Al famoso crimen organizado. Pemex, nuestra gran empresa, nuestra empresa emblema de México, la empresa que nos dio de comer en este país, esta empresa está prácticamente muerta. Las revelaciones son contundentes de que Pemex, trabajadores de Pemex, están dando estas gasolinas, esta gasolina robada, a otras empresas que van a venir a competir con Pemex. No es nada menor toda esa situación. porque las consecuencias del gasolinazo, las consecuencias de los flamazos, las consecuencias de los incendios, las consecuencias de todo eso, tú y yo las sufrimos. ¿Ok? ¿Ya se te olvidó el gasolinazo? ¿Ya se te olvidó todo este tema? Y me acuerdo muy bien que cuando estábamos con el gasolinazo dijimos tres cosas. Bueno, ¿con esto nos van a dar litros de a litro? No. ¿Con esto se van a acabar las tomas clandestinas? No. ¿Con esto se va a acabar toda la mafia que está dirigiendo el sindicato de Pemex? Y la respuesta es no. Pemex pudo haberse salvado, fíjate, Pemex pudo haberse salvado si hubieran tenido tantita voluntad política para estas tres cosas solucionarlos de manera inmediata. Ahí está la lista negra. ¿Qué va a pasar? ¿Son otros impunes? ¿Son otros inmunes? ¿Son otros que nadie se atreve a tocar en este país? Empezando por Romero Deschamps, empezando por los exdirectores de Pemex que recibieron sobornos, empezando también por presidentes y expresidentes de este país y directivos de Pemex que tuvieron que ver con esta tirada de Pemex. ¿Sabes cuál es la verdadera toma clandestina? No son estos rateros, no son estos rateros especializados, esta lista negra de 130, sino un sistema económico, político y social que hizo que Pemex creciera y hoy está muerto. Hay muchos responsables de esa muerte de Pemex, muchos responsables que ahorita se están riendo frente a nosotros, como Felipe Calderón, como Vicente Fox, como Salinas de Gortari y otros más, que deberían de estar en la cárcel porque a este país lo llevaron a la bancarrota, porque a este país le quitaron su principal moneda de cambio, porque a este país le quitaron su principal fuente de ingresos, porque a este país lo han deshecho por sus propios intereses económicos. Y el que paga eres tú, el que paga en los gasolinazos, el que paga en las tomas clandestinas. Y ahí te veo sin hacer absolutamente nada en este país lleno de fraude, lleno de petróleo, pero también lleno de ladrones que ya me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.